Egunon. Hoy hacemos nuestro primer programa en el que haremos entrevistas relacionadas con temas sociales. Como todos sabemos, no son tiempos fáciles para la clase trabajadora. Los cambios que se están produciendo en la sociedad tienden a dejarnos cada vez más desprotegidos. Una de las respuestas posibles son las redes de autodefensa, como la que se está organizando a nivel de Bilbao. Para darnos más información, hoy tenemos con nosotros a Jorge, que nos hablará en nombre propio y en nombre de la Bilboko Langileen Autodefentsa Sarea. Egunon, Jorge. Egunon, muy buenas. ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y ser el primero, pues está bien. Bueno, primero te tengo que preguntar a ver cuándo se crea esta red de autodefensa. Vale. Langile Autodefensa Sarea se creó a lo largo del curso pasado, pero bueno, fue durante ese curso, pues eso, el periodo de formación, de juntarnos un grupo de personas de diferentes barrios de Bilbo ante una necesidad. Pero bueno, no fue hasta el verano, digamos, que no salimos un poco a nivel público, pues una campaña por Jaias, Astenagus y demás, pero realmente la primera campaña de presentación, ya dándonos a conocer y dando mucho más información, más allá del teléfono de contacto que luego diremos y todo eso para casos, pues fue este septiembre. Muy bien. ¿Y en qué contexto veis la necesidad o cómo veis vosotros la necesidad de crear una red de autodefensa? Bueno, las redes de autodefensa al final tienen unos referentes históricos que básicamente son los diferentes movimientos y formas que tuvo la clase trabajadora de autoorganización, ¿no?, a nivel histórico. Pero digamos que ahora mismo, ¿no?, la clase trabajadora, que la entendemos como más allá de las personas que curran, es decir, la gente que curra, la gente que no curra, simplemente aquella gente que está desposeída, que depende de un salario, estamos sufriendo continuas agresiones por parte del capital, ¿no? Y lo que siempre se dice es que a partir de los años 70 pues hay unas crisis sistémicas y ahora mismo estamos en ese proceso de reestructuración capitalista que básicamente no deja de ser ese proceso del capitalismo para cada vez más arañar más, ¿no? Entonces, eso lo sufrimos, hay una ofensiva del capital con unos ataques muy claros y muy abiertos y esos ataques pues los sufrimos el proletariado. Entonces hay una destrucción del estado de bienestar, de baja de las ayudas, de los servicios públicos, una precarización del mundo laboral, que eso se basa en eso, ¿no? Uh-huh. La temporalización, la flexibilización, las nuevas economías colaborativas con todos los perjuicios que tienen. Entonces, digamos que en este contexto, pues la clase trabajadora pues busca unos mecanismos de un poco de autodefensa, ¿no?, que es responder a esos ataques. Sí, vemos como el capital también tiene sus propias estrategias. Aquí, sin ir más lejos, en Bilbao tenemos también un cambio en el modelo de ciudad, ¿no? Uh-huh. Que también creo, parece ser que afecta también a la condición de esos trabajos, a la calidad, ¿no? Eso es, a la calidad y incluso al origen, ¿no? Es decir, la ciudad marca de Bilbo, este tipo de ciudad, vas a ver, ¿no?, lo que es la turistificación, la tercerización, ¿no?, cada vez más basado en ese sector servicios, es una reestructuración, ¿no?, propia del capital y está sustentada totalmente por la miseria que genera, en este caso, en el mundo laboral. Es decir, a nivel de Bilbao ahora, ¿no?, ese proceso de desindustrialización tiene unas consecuencias muy claras, ¿no? Centros de trabajo cada vez más dispersos, ¿no? Ya no hay tantos trabajadores y trabajadoras juntos en centros. Entonces, eso fragmenta mucho y la autoorganización es más complicada, o existe esa atomización, ¿no? Hay muchísimas categorías, muchísimos roles distintos, la temporalización de las relaciones laborales, ¿no? El tema de que ya la gente no se va a jubilar en la misma fábrica, va a rotar a lo largo de su vida por muchos curros y eso produce también que la autoorganización sea más complicada y más compleja, porque al final los objetivos se van disipando mucho y luego sobre todo también que cada vez tenemos un nuevo marco de relaciones laborales, es decir, las reformas laborales son continuas y todas las reformas que se hacen en el marco de las relaciones laborales, de la seguridad social, van enfocadas hacia lo mismo. Entonces, claro, es un continuo ataque. Y en este caso, claro, en Bilbo estamos, ¿no? Estamos viendo, estamos como sufriendo este modelo de ciudad que está basado en eso, en las necesidades de unos consumidores concretos, que pueden ser los turistas, o también en unos sectores muy, muy concretos en beneficio pues, de una oligarquía muy concreta también. Sí, sí, también estamos viendo cómo van cerrando igual comercios de toda la vida y abren en cambio franquicias con lo que eso supone para los trabajadores, ¿no? Que no es lo mismo igual a veces trabajar para una pequeña empresa o un negocio que ya tiene un recorrido en la ciudad que para una franquicia que no ofrece tampoco ni unas condiciones mínimas tampoco sabes cuánto va a durar. Está claro que no les van a importar a esos trabajadores, ¿no? Se rompe mucho el marco tradicional de lucha en este nuevo modelo de ciudad, que no es, claro, que no es solo de Bilbo, es que es a nivel casi en todas las ciudades grandes de Occidente. Y eso tiene unas repercusiones muy, muy directas, que siempre se hacen unos discursos, a lo mejor como muy centrados en aquellas partes visibles, pero luego es verdad que quedan los barrios periféricos, que es donde sigue viviendo también todavía la clase trabajadora, y que entendemos que esos barrios y cómo el territorio hay que leerlo de otra manera, y entonces también entendemos que la red de solidaridad, la guía de autodefensas áreas, también se tiene que mover, ¿no? Se tiene que expandir por aquellos barrios donde tengamos presencia, ¿sabes? Hay que hacer un esfuerzo también para salir del centro, ¿no? De llevar a toda la extensión del centro de Bilbo. Visible, ¿no? Como un poco el objetivo también, volver a recuperar que los barrios sean como elementos de sociabilidad, ¿no? De que al final la gente no solo tiene que ir a dormir, ¿no? Recuperar como que el barrio sea como la comunidad de lucha también. No solo el curro, el centro de trabajo, sino que también sea el barrio. Y en cuanto a los sindicatos, por ejemplo, que han sido tradicionalmente los que se han ocupado un poco de defender la clase trabajadora, ¿no? ¿Cómo es una reacción lo vuestro ante ellos o buscáis un tipo de complementariedad con ellos? Es como una pregunta que al final surge, ¿no? Mucho, porque claro, cuando te hablan de las redes de solidaridad, pues es verdad que siempre la mente nos lleva a que existen unas formas muy concretas, históricas, que son los sindicatos. Entendemos que nuestra labor es, no diríamos complementaria, pero que sí se mantiene, o sea, sí que respeta, por supuesto, la existencia de los propios sindicatos, pero que de alguna manera vemos ahí unos errores que son históricos, unas contradicciones, y sobre todo que en este nuevo momento histórico, ¿no? En este contexto, los sindicatos no pueden, no llegan a en muchos sectores, no llegan a los sectores más proletarizados. Hay sindicatos que son sindicatos de pacto, hay unos fines partidistas, es decir, entendemos que es un tema muy complejo, pero que eso no invalida de que realmente la clase trabajadora puede buscar su propia herramienta, sus propios mecanismos también de autoorganización. Lo mismo pasa igual un poco con la parte jurídica en la que vosotros, no sé si también un trabajador en caso de sufrir ese maltrato en el trabajo, esas condiciones abusivas, planteáis que acuda a vosotros o que se autodefienda en este tipo de redes, pero también que emprenda acciones legales, digamos. Vale. En nuestro caso, pa Languilla Autodefensas Area, y creo que en otras, ¿no?, en otras experiencias, al final el aspecto jurídico hay que tenerlo muy en cuenta, porque al final estamos inmersos en esa realidad jurídica de la legalidad, y si hay un trabajo de por medio, se supone que hay un contrato de trabajo, un convenio colectivo y todo un marco. Nuestro trabajo no invalida que haya una vía judicial, es decir, que el trabajador quiera, por ejemplo, recuperar su dinero que le debe su empresario. Eso no invalida de que vaya a haber un juicio en un futuro y que digamos que puedan darse las dos vías paralelamente. Es decir, nosotros tenemos en cuenta la legalidad, pero nuestro trabajo no se va a basar en el aspecto jurídico. Muy bien. Y has hablado también de otras experiencias. No sé si habéis contactado con otras redes de autodefensa o habéis conocido otro tipo de experiencias que se lleven a cabo en otras ciudades. Sí, sí. De hecho, para nosotros y nosotras fue como súper importante tener otras referencias, ¿no? Al final, todo este boom de las redes de autodefensa surge de, de la red de autodefensa de Seattle, que escribió un libro que para la gente es como una especie de, como de manual, de recetario, uh-huh. que te ayuda como a cuadrar todo el trabajo que se hace, pero de alguna manera hay unas experiencias mucho más cercanas. Aquí en Euskal Herria, la red de autodefensa laboral de Iruña es todo ya un referente, con muchos casos, y digamos que fue como la pionera aquí en Euskal Herria, pero hay otras experiencias fuera de Euskal Herria, en el Estado español, en Cataluña, en Barcelona, por ejemplo, casi no hay experiencias de autodefensa a nivel laboral, pero sí experiencias de autodefensa a nivel de vivienda. Entonces, todos los sindicatos de barrios, sindicatos de inquilinas, que tienen mucho curro y mucha... O sea, realmente Barcelona sufre un proceso de especulación grandísimo y demás, pues también son experiencias cercanas que nos sirvieron también para aprender. Incluso invitamos a toda esta gente en el proceso de formación y fue bastante enriquecedor. Sí, o sea, la autodefensa también para contrarrestar esa especulación en la vivienda, en los alquileres. Sí, sí. O sea, como un poco nosotros nos hemos centrado en el mundo laboral porque veíamos una necesidad como muy concreta, ¿no? Pero el concepto de autodefensa lo enmarcamos a todas las opresiones que sufre la clase trabajadora. Muy bien. Bueno, y ahora yendo un poco más a lo práctico, al protocolo que aplicaríais o que aplicáis en el caso de que una persona denuncie, ¿no?, que está sufriendo ese maltrato o ese abuso. ¿Cómo se contacta o cómo se actúa en estos casos? Vale, bueno, decir que nuestra SARE, al final, acabamos de salir ahora mismo, no tuvimos ningún caso, pero de alguna manera es bastante como importante crear todo un protocolo, pensar cómo se va a actuar. Entendemos que las redes de solidaridad se tienen que basar en eso, en solidaridad de clase, en apoyo mutuo y sobre todo en autoorganización. Entonces, una persona que se ponga en contacto con la SARE, ella va a ser la protagonista del conflicto. Es decir, a lo mejor también hay una diferencia con las estructuras sindicales, es que la SARE no le va a solucionar el problema para ella, ¿no?, sino que va a ser con ella. Creamos la herramienta organizativa que favorezca que ese conflicto se solucione. Entonces, eso, esa persona va a ser la protagonista, la que va a marcar los objetivos y a lo mejor también esto depende, que, ¿no?, un poco esa persona qué tipo de relación tenga con tradiciones de lucha, con el sindicalismo, pues a lo mejor no tuvo esas experiencias, por lo tanto, a lo mejor ese acompañamiento tiene que ser mucho más mostrándole otro tipo de conflictos, métodos de actuación, pero bueno, siempre la persona se tiene que hacer cargo de su propio conflicto, ser parte activa y tomar parte de las asambleas, ¿no? Esto va un poco también relacionado con la visibilización del conflicto que se quiere lograr en estos casos, ¿no?, en los que esas tensiones que hay entre trabajadores y patronal o visibilizar y igual también contagiar de alguna manera, ¿no?, ese espíritu o esa... Sí, o sea, al final un conflicto, al final lo que hay que crear es como un contrapoder, ¿no?, que nuestra práctica política sea un contrapoder que al final coaccione... Porque ante una agresión, para que se paralice o para que subvierta un poco el orden de las cosas. Por lo tanto, la visibilización entendemos que es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque puede dañar la imagen o puede dañar las relaciones que tiene esa empresa. Entonces, claro, hay diferentes métodos o herramientas que podríamos, a lo largo de un caso, de un conflicto, llevar, ¿no? Pues eso, esa visibilización del conflicto. Diferentes métodos de presión, pues eso, desde a los clientes, su imagen pública y también sobre todo ese acompañamiento en todo ese proceso de lucha, en toda esa negociación que empieza desde que se le da a la empresa una carta de, digamos, un escrito de inicio del conflicto, viendo en esa misma carta que existe un colectivo y un grupo de personas que va a respaldar a la persona en conflicto. Y bueno, a raíz de eso también, claro, ya sabemos que pues tanta reforma laboral, todo esto va en la dirección un poco a dar facilidad también a la patronal para despedir o para no, no sé, que... ¿Qué opciones hay? Igual decías eso, ¿no? Que también depende de cada empresa o de cada el problema en qué empresa se esté dando. Puede haber una forma u otra de respuesta, ¿no? Sí, un desenlace u otro. Al final, la gente de, por ejemplo, la gente de Iruña cuenta que al final la persona en conflicto, el trabajador o trabajadora, sabe realmente cuáles son los puntos débiles, ¿no? De su empresa. Entonces, en estos casos, yo creo. Y es muy importante, ¿no? Lo que es ver cuáles son esos puntos débiles y establecer esa táctica para, digamos, golpear donde duele. Pero es verdad que el desenlace puede variar mucho dependiendo del conflicto, del propio caso, del tipo de empresa, el tipo de sector, la implicación de la persona. O sea, estos procesos son muy duros. Entonces la persona puede empezar con mucha energía, pero hay un desgaste muy, muy grande. Entonces también hay que tener un proceso un poco todo el rato de revisión de si los objetivos se están cumpliendo, de saber parar a tiempo y de cuidar sobre todo a la persona que está poniendo mucho en juego. Sí, también igual tendrá bastante importancia en algunos casos el rol o la postura que tomen sus compañeros, ¿no? En la misma empresa, en caso de que los haya. Eso es, o sea... La gente de Iruña nos contaba que hay situaciones desde muy, muy positivas, que existe ese efecto contagio, ¿no? Que tú decías, o incluso gente que se pone de lado de la empresa. Entonces, sí, sí. Es un tema complicado. Es un tema complicado y que cada caso entiendo que irá caminando hacia diferentes resultados. Hablando de temas complicados también, claro, con la gente que acaba de llegar, por ejemplo, a Euskal Herria o la gente que no es muy consciente de su... Bueno, o que no es muy consciente del problema en general, digamos, o que ni siquiera es capaz de comunicarse, ¿no? con la Anguilla en Autodefensa Sarea. Sí, en el proceso este de formación hemos visto que si queremos tener esa implicación y esa repercusión también en los diferentes barrios, hay muchísima diferencia de unos barrios a otros. Y en el caso de Bilbo, sabemos, ¿no? Bilby, San Fran, que la población que habita esos barrios pues no maneja el euskera, difícilmente el castellano, por lo tanto los códigos de trabajar en esos barrios tienen que ser distintos, porque al final lo que buscamos es estar con esa gente que sufren infinitamente más que la población, digamos, autóctona, pero sí que hay que saber manejar mucho el lenguaje, los códigos, cuidar mucho, ¿no? Esas relaciones que se puedan crear. Buscar personas igual también que puedan hacer un poco de nexo, de unión. Inmediación, de nexo, sí. Sí, vale, pues muchas gracias, Jorge. Acabamos igual diciendo cómo contactar con vosotros, ¿no? Cómo en caso de sufrir un abuso, conocer a alguien que lo está, un familiar, un amigo, que creéis que su condición laboral está siendo aplastada, pues... Sí, pues bueno, la campaña esta que hemos empezado es un poco eso, cuéntanos tu caso, juntas organizamos la autodefensa. Entonces tenemos un teléfono y un correo electrónico, que el teléfono es 631-31-8375 y el correo bilboco.autodefensa@raisa.net, que pues a través de estas dos formas, pues digamos, tenemos un primer contacto para luego invitar a esa persona a una asamblea que cuente al colectivo su conflicto y a partir de ahí pues empezar todo el proceso. Todo este proceso de acompañamiento, aprendizaje... Sí, y mutuo además. Eso es, mutuo. Muy bien, bueno, pues eso, el 631-31-8375 o escribir a bilbocoautodefensa@raisap.net. Vale, Jorge, a mí y a Esker, y a seguir luchando. Vale,